Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra cómica La Chispi Salquiteña, interpretada por Ana María Valares y Marta de Salas, se presentará el próximo 28 de noviembre a las 20 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Las actrices escenificarán las estampas quiteñas del popular personaje Evaristo, protagonizado en su tiempo por el fallecido comediante Ernesto Albán, como una forma de rescatar las tradiciones, costumbres y experiencias diarias de la capital ecuatoriana. También se presentará Manolo Criollo, conocido como el mejor charanguista de Latinoamérica, junto a su grupo de danza. Internacionales. Asunción. Con la reciente inauguración de su oficina de cultura, el departamento de Casapa se convirtió en la última de esas jurisdicciones paraguayas que cuenta con una secretaría cultural. Con ese logro, los 17 departamentos del país son ahora parte del proceso de descentralización de la gestión cultural impulsada por el gobierno. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.